buenas. Te damos la bienvenida a Peladilla en su edición 94. Hemos arrancado con los siempre convincentes Harvey Milk y su corte Go Back to France, que forma parte del disco Courtesy and Good Will Toward Men, año 1996. Seguimos en Estados Unidos, ahora hemos hecho parada en California para escuchar a Inside Out con su canción Redemption, que aparece en el único EP que publicó el grupo. Se titula No Spiritual Surrender. Aparece, como decimos, en este EP, pero en la reedición únicamente en formato CD. What do you want? What do you want? What do you want? I don't segundo disco de los ingleses Crass, que es doble y se titula Stations of the Crass, aparece esta canción, Chariot. Corría el año 1979. En peladilla al grupo Dutch, en este caso con una canción de su disco Immediate, la que abre la obra, se titula Type y se publicó en 2018. Thank you. And a big black hole. Regresábamos a la mitad de la década de los 90, el trío de Memphis, Tennessee, Oblivians, que debutó con el disco Soul Food. Ahí nos encontramos el tema que acaba de sonar, Big Black Hole. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. We'll be right back. El clásico de Godflesh, Street Cleaner, que daba título al segundo disco de este dúo inglés, publicado por el sello Earache en 1989. Thomas House en solitario, en una canción antigua llamada Blank Women, versión demo por el genio de Brighton, Inglaterra. Habrá más información sobre esta y sobre toda la música que suena en el programa en el blog La dirección es peladillaradio.blogspot.com. Donosti, años 80, décima víctima, con su pieza instrumental Más allá del silencio. La hemos extraído del recopilatorio Resumen. Thank you. he will find us grown cold in aching stone. The kind of self-inspired, the unknown soldier will come home. A union of remaining, wicked words spin can only fall. A single trumpet blaring, the rose and thorn, the rise and the fall. Sublime siempre, 13th Floor Elevators. Hoy nos hemos detenido en la canción Rose and the Thorn, que forma parte del disco Bull of the Woods de 1969. Estás escuchando Peladilla, programa semanal que se emite todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Repetición los martes a las 6 de la tarde. Estamos también muy contentos de que Peladilla se escuche allí donde nació, en Radio Bronca. Continuamos. pieza que acabamos de disfrutar se titula Calypso Sketches y es parte del disco Free Form, creación de Joe Harriot Quintet, allá por 1961. Little Audrey, tal cual sonaba con su canción Sea Pass and Bummy dentro del recopilatorio Feel Like Jumping, The Best of Studio One Women. Y así entramos en la última parte de este viaje. Desde Baltimore, Daniel Hicks. Poco se puede decir. La pieza Timeship of the Demogorgon, parte del disco Ancestral Songs, publicado por el sello Holy Mountain en 2006. El sello Constellation publicó en 2004 esta maravilla a cargo de Black Ox Orchestra. El disco se titula Vertanzt y la pieza Stab Ya Pit. Bend on me, I will bend on you. Faithful so ever to be. When you yell, yeah, my God in sound, and but you can't depend on me. Oh, I'll bend on me, Lord, I'll bend on you. Now I'll be for soil, now it used to be. When you hear the trumpet sound, and then you don't depend on me. Then, Lord, now I'll bend on me, I'll bend on you. Now I'll it was a joy of a life for you to be. When you hear a trumpet sound, but you can depend on me. Boy, no. Now you dig my grave that I still was paid. But you load me down, down with a golden chain. But when I hear my father call me, but you can depend on me. Boy, no. But now depend on me, well, I depend on you. My faithful soul, now este Depend on Me, interpretado a capela, se incluye en el recopilatorio I Believe I'll Go Back Home. Y así concluye esta peladilla, que ha sido ya la cuarta desde el confinamiento y la 94 en total. Esperamos que te haya gustado. Un beso y hasta pronto.